en Guatemala. Pero tras las emblemáticas manifestaciones que ocurrieron en diferentes puntos de Guatemala entre abril y septiembre, ¿qué queda? ¿Cuáles fueron los principales logros y conquistas políticas y cuáles los retos que quedan al tejido social creado por organizaciones y ciudadanía durante este año? En la siguiente nota, Lorena Cabnal y Bernarda López, feministas comunitarias del territorio de Xalapán, nos ofrecen su balance. Este 2015 ha sido intenso en la vida política de Guatemala, no solo por ser año electoral, sino que fue marcado por el despertar de una ciudadanía indignada por la corrupción e impunidad con que se manejan las autoridades de gobierno. Multitudinarias manifestaciones y jornadas de paro nacional concluyeron con la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti y el mandatario Otto Pérez Molina. Pero tan solo semanas después, las y los guatemaltecos fueron a las urnas a elegir entre candidatos y candidatas que no necesariamente respondían a las demandas planteadas en los múltiples espacios de protesta. Guatemala sigue sin reforma político-electoral, con presos políticos en sus cárceles y con procesos judiciales pendientes para los funcionarios acusados de corrupción en los meses anteriores. Para algunos sectores, se logró poco con la movilización, pues los cambios exigidos, más allá de la renuncia del exmandatario Pérez Molina, siguen pendientes. Pero las voces más optimistas creen que este 2015 inició en Guatemala un nuevo ciclo de democracia participativa que le marcará la pauta al próximo gobierno. Es el caso de algunas organizaciones de territorios originarios, como la Asociación de Mujeres Indígenas de Xalapán, que encontraron eco para muchas de sus causas y es un punto alto para un proceso de organización ciudadana y comunitaria que tiene ya muchos años. Mi nombre es Bernarda López Ramírez y vengo de Santa María, Xalapán, Xalapa. Y me identifico mujer xinca y feminista comunitaria. Por lo menos porque el que venga a gobernar, ya tiene que pensarlo bien, ¿verdad? Que lo que le puede suceder entre unos pocos años. Pero esto también viene, si le empiezo a hablar de la resistencia, lo que es la minería en Xalapán, en el gobierno de Colón, logramos con esas luchas hacer una multitud de firmas, de 20.000 firmas, para que la minería no llegara a la montaña. Se logró. Se vinieron, venimos al Congreso, una comisión, una delegación entró a hablar y se logró por el momento parar eso. Hoy por hoy, en las luchas que se han hecho de la resistencia en unión con las comunidades y también ahí sí se unió el gobierno indígena, que ya fue otro gobierno, se logró la consulta de vecinos, ¿verdad? Entonces, y actualmente el Xalapán pues está libre de minería, pero eso ha sido las luchas que se han hecho en las comunidades, en los plantones, y se ha logrado. Las luchas que hemos hecho no las hemos hecho por... Lorena Cabnal, también feminista comunitaria del territorio de Xalapán, hace también su balance de los logros políticos que quedan tras un proceso de movilizaciones que convirtió a Guatemala en centro de atención de toda la región por varios meses. Creo que si bien es cierto que ha pues trascendido en Latinoamérica o como se le nombre, digamos, la situación de Guatemala por la presión social que ha conllevado a los resultados que hoy tenemos, sin embargo creo que algo de lo que hoy debiéramos aprovechar y que tendría que quedar de toda esta fuerza ciudadana, de este empuje en este momento, creo que es justamente traer estos momentos importantes de la vida política, cultural de Guatemala que no podemos postergar en la historia, ¿verdad? Y entre estos elementos yo no puedo dejar de decir como mujer indígena la problemática histórica de los pueblos indígenas ante toda la devastación. Y creo que esa es una ganancia política de este despertar ciudadano, porque después te encuentras en que ya... No solo se plantea, ¿verdad?, la renuncia de que en estas elecciones no queremos elecciones, sino se empieza a plantear, empieza, digamos, a relacionarse en la lucha contra la minería, ¿verdad?, porque hay una razón de los pueblos y yo creo que eso es hermoso. Entonces, la lucha y la defensa, creo yo, de los pueblos indígenas, pero también la lucha y la defensa de los cuerpos de las mujeres viviendo múltiples violencias, pero la violencia sexual, el femicidio como tal, por ejemplo, la situación de las y los defensores criminalizados en la defensa territorio tierra, creo que esas van siendo como las ganancias políticas, ¿verdad? Y las intenciones que se le están poniendo al movimiento. Y es que resultaría imposible tratar de entender el proceso social y político de la Guatemala del 2015 sin traer a la memoria las heridas abiertas por el conflicto armado interno, el clasismo, el racismo y las estructuras de poder del país, casi siempre dominadas por élites económicas y militares. De este modo, la impunidad y la corrupción que este año acabaron con la paciencia del pueblo guatemalteco tienen su origen en una conformación de fuerzas que ha permitido a los grupos más poderosos salir casi siempre ilesos de las grandes injusticias históricas cometidas contra los sectores más vulnerabilizados. Pero decíamos nosotros, ¿y los presos políticos? ¿Qué pasa con ellos, va? Sí, que entren los ladrones y corruptos, pero y los presos políticos que están ahí encerrados y están por luchar, por hacer la resistencia de sus tierras, de su, ahí sí que de nuestro cuerpo, ¿verdad? También porque han sido violados, ¿no? Violados y violadas, especialmente, ¿verdad? Las familias que se quedan, el esposo está adentro, pero y las mujeres y los niños, ¿qué pasa con ellos, verdad? Entonces, ¿olvidó el pueblo guatemalteco lo que le convocó a las calles o es este el ritmo normal de una transformación lenta pero sin vuelta de hoja? Todo indica que la respuesta dependerá de las decenas de miles de protagonistas de la memorable labor cívica llevada a cabo este 2015. Yo creo que hay un despertar, sí, de una nueva etapa. Yo creo que hay un ciclo de energía y que hoy por hoy creo que lo que queda también es que varias de las compañeras, compañeros, desde los diferentes espacios de organizaciones plurales en Guatemala, se siga acompañando e intencionando políticamente las reflexiones profundas de este despertar ciudadano. Desde la Asociación Voces Nuestras, reportó Noelia Alfaro.